sobre Buenos Aires, humedad 32%, temperatura 16 grados. Ricardo Álvarez. 750 Avanza. Derecho a la información. Cúmulos de actualidad. Estratos de información. Nimbos de cultura. Cirros de radio. La Nube. Hasta las 13 en 750. En nuestros vinos concentramos las uvas más sublimes de nuestro viñedo. Su dedicada selección artesanal y su crianza en barricas de roble francés destacan la tipicidad propia de cada cepaje. Descubra los vinos que el mundo espera de la Patagonia. Saurus y Saurus Patagonia Select. En las mejores vinotecas y supermercados Jumbo y Topsy. Prohibida su venta a menores de 18 años. Gorda, este finde podríamos ir a la costa, ¿no? Ay, bueno, dale. Ya mismo saco los pasajes, ¿querés? Pará, tengo una idea. Alquilemos un auto en Avis. Nos va a salir más barato que el pasaje y además vamos a tener para movernos allá. Ay, mejor subite un Avis. 0810-9991-2847. Avis.com.ar. Un clásico de Occidente. Democracia. Este domingo, en versión única. Primarias 2011, con cobertura 750. Cristina, Ricardo, Eduardo, Alberto, Lilita, Alcira. Nombres en busca de un porcentaje. Primarias 2011, cobertura 750. Volando alto, seguimos en La Nube. De 10 a 13 en 750. Buen día, Fernández Novoa. Habla Mora de La Matanza. Lo que quiero decir es que la justicia divina existe porque nuestro creador nos está mostrando cómo Estados Unidos y Europa se están derrumbando por las políticas económicas neoliberales, para que el pueblo argentino valoremos las conquistas que logramos hasta hoy. Así que seamos agradecidos, les mando un abrazo grande, los escucho siempre y gracias por estar ahí. Muchas gracias, Mora de La Matanza, un cariño, lo mismo para todos quienes nos han escuchado en el día de hoy, último tramo de nuestro programa. Vamos a ver si alcanzamos a meter algo del espectáculo de deportes y del tiempo. Pero primero queremos recordar el tema Facebook, porque lo pueden ver a Pose ahí con los perritos. Sí, rodeado de caniches en la peluquería. Me dicen que la 99 le dijo, no vuelvas con pulgas. No, parece que sí ha pasado por la peluquería Toys. Pañate. Va a volver hasta perfumado y con las uñas arregladas. En el Facebook. Y el moñito colorado. También. En el Facebook de La Nube, facebook.com/lanuberadio, pueden encontrar todas las fotos de la peluquería de perros Toys, la imagen también de Valeria, con quien hablaba nuestra gente 13, y también una foto de dos canichitos bien blancos después de haber pasado por el baño. Muy bien, hoy juega Argentina, lleva en el Mundial que se juega en Colombia. Así es, el Sub-20 busca el pasaje a la semifinal ante Portugal. Hoy se juegan dos de los partidos de cuartos de final. Argentina, como decíamos, ante Portugal, por la misma llave Francia y Nigeria, y por la otra llave van a jugar Brasil, España y México-Colombia. Todavía no ha jugado muy bien esa selección, pero ha venido obteniendo buenos resultados. Así es, de un poquito de ayuda en los octavos de final, en el último partido, con un penal bastante dudoso cobrado a favor de Argentina, que bueno, eso le permitió, digamos, abrir el partido, después manejar los tiempos, ponerse 2-0, y bueno, después finalmente de penal compensó el árbitro, ¿no? Buen partido Gimnasia y los tucumanos anoche por el B, Nacional B. Empezó ganando 2-0 Gimnasia, parecía que iba como de partido, pero de repente se puso 2-2 y sobre el final con un golazo de tiro libre pudo obtener su primer triunfo, ¿no? Muy bien, para alegría de unos cuantos triperos. Pablo. Un día como hoy, pero de 1926, nacía en Cuba Fidel Castro. Está cumpliendo 85 años, el líder de la Revolución Cubana, y anoche justamente fue agasajado con una serenata de la fidelidad, algo que se realiza todos los años y del que participaron artistas de todo el continente, y en la que el ex mandatario estuvo representado por el primer vicepresidente de Cuba, José Ramón Machado. Hubo argentinos sobre el escenario y fueron Liliana Herrero y Rally Barrio Nuevo. Uy, qué lindo para nuestra querida amiga Liliana Herrero, por supuesto, para Rally Barrio Nuevo también. Un gran abrazo entonces para Fidel Castro. Recordamos datos del tiempo. La máxima para hoy 16 grados, probablemente la superemos durante la tarde con cielo parcialmente nublado. Y mañana buen tiempo también, la mínima 7, la máxima 16 con cielo algo nublado. A votar entonces, que va a haber buen tiempo al menos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Usted dónde vota? En Capital, en Saavedra, en el barrio de Saavedra. Sebastián, ¿vos votás en? 3 de febrero. Bien, vas a ir a votar también, sí, por supuesto. Sí, por supuesto, bien temprano. Bueno, a los dos un gran cariño, nos reencontramos el sábado próximo. Hasta el próximo sábado. Hasta el sábado. Pablo Domián, usted no puede votar mañana. No, porque tengo domicilio todavía en la ciudad de Neuquén Capital, así que seguramente iremos a hacer el trámite correspondiente. ¿Le hubiese gustado votar? Sí, por supuesto que me hubiese gustado. Mucho más en el día de su cumpleaños. Y va a estar, estaba complicado porque iba a estar, qué sé yo, estando acá es más difícil por ahí estar cerca de los afectos, pero están ustedes que son los amigos y también los amigos de que nos escuchan a través de la radio. Que lo pases muy lindo mañana. No se salude igual, le digo, Que lo pases muy lindo, ah. No te deseé ninguna otra cosa. Que lo me pases tiene que muy llamar lindo. Mañana si me quiere. Bueno, pero no dije lo que hay que decir porque no hay que decirlo hasta pues medio bien. Mañana. Muy bien, correcto. Bueno, muchas gracias. Bueno, que vuelva Giarone, que vuelva Giarone, que domina la Giarone no lo pelea tanto. Yo le estoy... ¡Qué vueltero! Es más, mirá, solo quiero decirle a todos nuestros oyentes que mañana vayan a votar, que cumplan con este nuevo episodio de La Democracia. Mandar un gran abrazo a todos aquellos que creen que un mundo mejor es posible. Y a pesar de todo, a Pablo Domián le dedicamos este tema con el que nos vamos. Es de Paralamas Dos Suceso, Una Brasileña. Bueno, muchas gracias. Terminó La Nube. Ahora viene Los Tontos con Poder. Trece son. Trece. Son las 13 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50 Radio AM. Más. Más. Más. Más. Aire. Aire. 750. Más aire. Cada 7:50 pasa algo. Hoy, en Tontos con Poder, redes trasandinas, tapando la fuga, censura a la censura, el coro más grande del mundo. Bienvenidos. Los Tontos con Poder, un selector de la mejor info, tecnología, consejos, entrevistas. Los Tontos con Poder, la hora tech, en 7:50. Voy a contar una infidencia. Hay un rito en este programa que cada vez que llega Micaela Sánchez Malcolm, la que está aquí a mi costado, se quita las 432 pulseras que suenan así. Las deja a un costado, está bien, es muy profesional. Pero... no tengo aros, aclaro, porque también hacen ruido. Sí. Me saco las pulseras e intento ser lo más tranquila. No sé si se llega a escuchar qué dice el operador. ¿Se escuchan las pulseras? Se escucha la pulsera. Imaginen la cantidad de pulseras que hay sobre la mesa. Yo voy a hacer una confesión también, una confesión de parte. Es una obsesión de Fernando Amdán. Sí, tengo pulseras o no tengo pulseras y el estado de mi flequillo. Tu flequillo no hace ruido. Mi flequillo no hace ruido, pero... no tiene ninguna relevancia radial. Pero es una obsesión que te recorre. Tal como, creo que debemos confesar... que hemos zafado esta semana de los avisos de los distintos partidos políticos, porque estamos en la veda ya, absolutamente asentada, y es por eso que estamos eludiendo estos espacios cedidos por la Junta Electoral. Por suerte, arrancamos el programa número 31 de Tontos con Poder. 31, no hay dudas. No hay dudas. Hoy sí me interesa anticipar un poquito de qué tenemos en el programa. Uno, porque estuvo una semana movida desde más de un sentido. Sí, tenemos varios temas a tocar, bastantes, digamos, puntos, cosas interesantes, cosas que han pasado a nivel internacional, cosas que han pasado acá en el ámbito de Argentina, temas que son candentes y que están calientes. Incluso uno de los temas que vamos a tratar hoy fue tapa de Clarín, con lo cual tenemos vigencia y queremos darle un lugar también acá en Tontos con Poder. Sí, que tiene que ver con todo el affair Leaky Mails y todo esto de filtración de mails que estuvo dando vueltas, hay preocupados políticos y demás. Hubo una disposición de la CNC a partir de una orden de un juez, ahora lo vamos a comentar. Pero también se comentó mucho, que esto ya es algo que hablamos en algún momento, de las revoluciones BlackBerry, o las revoluciones Twitter, o las revoluciones piripipi, como si las movilizaciones o las consignas o las premisas de o los estudiantes chilenos o los indignados españoles o los jóvenes griegos pasaran a definirse o su identidad fuera a partir de la tecnología que usan como herramienta para congregarse. Sí, incluso la disputa era, ¿las revoluciones se siguen formando por actitudes o por consecuencias reales o pasan y siempre están mediadas por la tecnología? Es un debate un poco inexistente, si querés, porque en algún punto lo que venimos problematizando acá es que tiene que ver con esas dos instancias, el cómo nos comunicamos y el qué hacemos. Y ese qué hacemos se da en la vida real, digamos, no mediatizada, por lo menos a través ni de la BlackBerry, ni del Messenger, ni de Twitter. Exactamente. Bueno, ya dijimos alguna vez, citamos como ejemplo en este espacio, que en algún momento se habló de el fax como culpable de las tensiones de la Guerra Fría. Hoy suena ridículo, como también va a sonar ridículo de aquí a un tiempo pensar que las redes BlackBerry o las redes sociales o el BlackBerry Messenger son el culpable de crispar a los jóvenes de alguna forma. Me imagino que las movilizaciones van más allá de eso. Es que, ¿no?, incluso en otras épocas lo que teníamos eran panfletos que se iban dejando debajo de las puertas. Sí, ¿eh? Eran las tecnologías que estaban vigentes en esos momentos para congregar a la gente. Ahora tenemos otras tecnologías. Vamos a hablar con los estudiantes chilenos más adelante. Vamos a hablar con la gente de la FECH, que es la Federación de Estudiantes Chilenos, y para entender un poquito cómo se está movilizando, entender, ya en otros programas han hablado largamente de cuál es el panorama en Chile respecto a la educación, las frases de Piñera, el presidente chileno. En realidad lo que vamos a intentar es completar un poco esa información desde otro lugar, ver cuáles son los dispositivos que usan, de qué manera se están comunicando, qué se les facilita y qué no, y por qué eligen ciertas tecnologías y otras no. Hay algo que me parece muy interesante. Eso sí, si bien creo, no voy a desdecirme de algo que dije hace exactamente 2 minutos, y mientras intento rescatar este mate que sigue frío, hay algo sí interesante, que es que muchas veces las tecnologías abaratan los costos de producir mensajes. Por ejemplo, producir un video, subirlo en YouTube, generar un sitio en internet, un blog, y eso permite muchas veces a muchos sectores, como los estudiantes, en saltearse el cerco mediático de no poder comunicar más allá de el ejemplo que decías vos, ¿no?, los volantes y demás. Sin duda no es la identidad de las movilizaciones y sus consignas, no pasan por ahí, no, pero sí el día a día. Y además, en otro sentido, lo vamos a abordar también ahora con lo que está pasando con los mails, digamos, sí, y ciertas censuras que hay acá en Argentina. La tecnología y la posibilidad de tener sitios en otros lugares también te reservan a vos la posibilidad de que no te lo den de baja. Sí. Porque estás regulado por leyes que son internacionales o leyes de otro país que no responden al tuyo. Entonces, en ese sentido también salvaguardás un montón de instancias que tienen que ver con que no sepan dónde está la imprenta, que no sepan dónde está dónde está el panfleto, quién lo está distribuyendo, uh-huh, de quién es el número de teléfono. Todo eso lo saltás utilizando ciertas tecnologías. Tengo que hacer un mega culpa, preparamos la música y me olvidé de ponerle los números de track, y acá Ignacio y la operación técnica están corrieron detrás de eso. Pero son los mejores productores, les agradecemos. Demos la vía de comunicación hasta, sí, que nos terminamos de acomodar. Nos pueden llamar al 5354-6655. O si no, mandar un SMS con la palabra aire, espacio el mensaje, al 707005. Y los que estén más relacionados con las redes sociales nos pueden buscar en facebook.com/tontoscompoder o en twitter.com también /tontoscompoder. Sigue abierta la votación del tercer tema para pasar aquí en el programa, en tontoscompoder, facebook.com/tontoscompoder. Esto que estamos escuchando, ¿qué es? Es un coro virtual. Oh. Ahora aparece Jesús, de repente. Esta canción que se llama Lux Arrumke, perdón si debe estar en un lenguaje que no sé cuál es, pero no lo puedo pronunciar bien, es del director Eric Whitacre. Sí. Y el hombre lo que hizo fue convocar a agentes de diferentes países, 12 países, inclusive la Argentina, uh-huh, a coristas de diferentes países, y juntó 185 voces que se grabaron vía webcam, con el micrófono, con los auriculares, y después las ensambló en un video muy raro, muy frío también, porque son como pantallas todas juntas, y se escucha así. Escucha un segundito, mirá. Suena bonito. Es un director que dirigió a estas pequeñas voces de todo el mundo a, sí, través de internet. Sí, hay cada voz, que mamá mía. Hay argentinos también en este coro, son 185. Interesante, vamos a compartir seguramente el video en algunas de nuestras redes sociales para que lo puedan ver y escuchar el tema completo. Pero nosotros tenemos otro estilo musical, rockero, musical. Y lo que vamos a escuchar ahora a continuación tiene otra excusa tecnológica, Y es esta banda que hasta hace poco era totalmente desconocida, que se llaman The Ship Dogs. Sí, ¿el tema cómo se llama? I don't know. Me contaron por ahí que sí. Saltaron a la fama a través de la revista Rolling Stone en Estados Unidos. Sí, es la primera vez que una banda desconocida salta a una tapa de la Rolling Stone. Y esto tiene que ver con que 1,5 millones de personas votaron en Estados Unidos las distintas bandas que querían dar a conocer, y esta ganó. Sí, esta banda canadiense, y tiene este tema loco loco llamado I don't know. Man, we need a car. Tontos con poder. El tema de la semana. Decíamos que la juventud copó la tapa de los diarios. Incluso también teníamos como ejemplo que The Sun, en el caso de Inglaterra, había llamado a los ciudadanos correctos y buenos a buchonear directamente a quienes eran los que estaban detrás de la manifestación, señalarlos y denunciarlos, una práctica periodística por lo menos criticable. Pero en otras partes del mundo, los jóvenes, los estudiantes, también se están movilizando y muchas veces aprovechan las nuevas tecnologías, internet, las redes sociales, para convocarse, para comunicarse, para comunicar hacia los receptores, para publicar proclamas, etcétera. Y nos pareció interesante, ya hemos hablado en esta radio bastante sobre lo que viene pasando en Chile y la Federación de los Estudiantes, y nos pareció interesante hablar con la Federación de Estudiantes Chilenos, más conocida como la FECH, Allí los estudiantes pusieron bastante en jaque al presidente Sebastián Piñera, un presidente que viene de un partido de derecha, de conservador, es uno de los hombres más ricos del país. Sí, es dueño de LAN, o accionista sí, de LAN. Sí, sí, creo que la terminó vendiendo, ese dato no sí, me acuerdo. Sí, me parece bien. Que cuando asumió la presidencia hubo ahí como un intercambio y no se sabía muy bien qué iba a pasar con LAN, pero bueno, hasta que fue elegido presidente era accionista mayoritario de LAN. Y salió a decir una frase poco, no sé, para mí es poco feliz, esto de la educación, nada es gratis en esta vida, la educación alguien la tiene que pagar. Yo creo que muleó un tema del Cuarteto de Nos y no le salió bien, no quedó gracioso. ¿Hay un tema del Cuarteto de Nos que dice eso? Nada es gratis en la vida, exactamente. Lo quiso emular y no quedó muy bien. En definitiva, yo creo que la educación claramente alguien la tiene que pagar. Incluso el sistema que tenemos acá en Argentina tiene que ver con la recaudación impositiva, con que todos paguemos la educación entre todos, pero que también todos tengamos acceso a esa educación. Porque el sistema que, digamos, que plantea Chile, la diferencia grande que tiene es que es muy difícil acceder a una educación universitaria si no tenés mucho dinero. Yo estuve viendo algunos programas de allí y me llamó mucho la atención que daban por sentado que lo que sí tenemos aquí, y mientras tanto esta semana la UBA cumplió 180 años, esto de la educación pública y gratuita, relativamente universal, si se quiere, hay otros debates acá, sí. hasta qué punto se termina universalizando la universidad, valga el juego de palabras. Había un docente de la Universidad de Buenos Aires que decía que hay que defender la Universidad de Buenos Aires, fundamentalmente sí, lo que es la universidad pública y la UBA en sí misma, sí. porque es el último bastión que nos queda a nosotros del iluminismo. De ese ideal que teníamos los hombres de volvernos el centro y de llevar adelante una sociedad más justa, si se quiere, y también más cultivada y que vaya para adelante. Bueno, uno de los últimos destellos y cosas que tenemos nosotros para salvaguardar es la universidad pública. Bueno, yo era curioso porque termina siendo, si estás desde el lugar del Estado, como en el caso de un presidente de una nación, como Sebastián Piñera, y estás a cargo de un Estado, se supone que el Estado debe proveer o ser responsable de hacerse cargo de toda una serie de cuestiones, la educación y la salud, quizás está entre los primeros puestos. Del acceso a la vivienda, del acceso al trabajo. Entonces, hablar en términos monetarios. Casi que podría parecer, ¿quién era el ministro de Economía? No me sale el nombre ahora. Que me les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Los estudiantes podrían haber dicho eso. Les hablé, les manifestamos con el corazón y nos contestaron con el bolsillo. Con el bolsillo, con los muchachos de la milicia en las calles. Con el agravante de que, por supuesto, uno de los dos lugares, de un lado tenés estudiantes y docentes y familias, etcétera, y del otro lado tenés el Estado. Y estar parado del lugar del Estado tenés una responsabilidad, si se quiere, mayor. Así que bueno, ahora vamos a hablar dentro de un rato con los estudiantes chilenos a ver qué nos pueden contar de cómo se están organizando. Aire. Más aire. 7:50. Un clásico de Occidente, Democracia, este domingo en versión única, primarias 2011 con cobertura 7:50. Cristina, Ricardo, Eduardo, Alberto, Lilita, Alcira. Nombres en busca de un porcentaje. Primarias 2011, cobertura 7:50. Los tontos con poder. Un selector de la mejor info. Sábado de 13 a 14. Puro Tech. En 7:50. Y un poco a propósito del debate de lo que son las nuevas tecnologías, de si es posible o no mantener y salvaguardar la privacidad, porque es un tema que hemos traído acá en Tontos con Poder, de si en un mundo interconectado existe o no la privacidad real. No solo el derecho a expresarse, sino la privacidad. El derecho, digamos, a mantener información y datos sobre nosotros en el ámbito de lo privado sin que trascienda lo público. de todas maneras tenemos que hacer como una diferenciación. No todos tenemos el mismo interés en que sea conocido nuestra información, y hay gente que claramente es mucho más rica para difundir la información de esas personas. Pero bueno, en este contexto de interconexión, de las tecnologías, cada día están, si se quiere, ganando nuevos espacios, es que vamos a intentar debatir un poco qué es lo que está pasando, tomando como punto de partida lo que está ocurriendo ahora en Inglaterra, por ejemplo, que también está ocurriendo en Chile, como hablábamos antes, qué está pasando con las nuevas tecnologías y estos derechos a la privacidad. ¿Son viables o no son viables en este contexto mundial? Para esto tenemos en línea a Cristian Ferrer, docente de la Universidad de Buenos Aires, titular de cátedra de Seminario de Informática Sociedad en la carrera de las Ciencias de la Comunicación. Cristian, ¿estás con nosotros? Sí, digamos que estoy con ustedes, un poco lejos, pero estoy con ustedes. Te sentimos con nosotros, Cristian. ¿Cómo estás? Fernando Amdani y Micaela Sánchez Malcom. Bien. Debatíamos un poco, Cristian, al principio del programa, cómo se daba, digamos, la situación mundial a partir de los hechos ocurridos en Inglaterra y en Chile, y qué es lo que está pasando con el derecho a la privacidad. ¿Vos considerás que es viable hablar de derecho a la privacidad en este contexto social? No, creo que no. Creo que es una ilusión hablar de derecho a la privacidad, no solamente una ilusión tecnológica, en el sentido de postular que en una época en donde todo el mundo desea estar interconectado, donde todo el mundo desea emitir mensajes, sí, de la forma que sea, por correo electrónico, por teléfono celular, por Facebook o por Twitter, hablar de derecho a la privacidad es pensar en una época que ya terminó, que es la época en donde lo privado y lo público podían estar diferenciados por completo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, seguir, sí. Seguir postulando el derecho a la privacidad es una estrategia defensiva, de retaguardia. Lo cierto es que ya el mundo es otro. Para decirle algo que no, quizás no sea del todo agradable decirlo, ¿cuándo terminó el derecho a la privacidad? Que es uno de los fundamentos de la jurisprudencia liberal. Es decir, nadie puede ni ingresar ni fiscalizar la conducta de las personas dentro de su casa, salvo una orden del juez. Eso es un principio liberal. Eso termina con un famoso, en la década de 1960, con un famoso lema feminista, que decía, lo privado es público, lo personal es público, lo que ocurre en el hogar es público. ¿A partir de qué? Se termina la lógica de la privacidad. Las tecnologías, lo que ustedes llaman nuevas tecnologías, que por otra parte no son nuevas, porque desde hace 100 años que se viene hablando de nuevas tecnologías, con lo cual el concepto es un poco extraño. Siempre son nuevas. Uh-huh. Es decir, no se precisa nunca. Y al decir nuevas estamos diciendo que es algo bueno, porque todo lo que es nuevo en este mundo parece bueno. Yo creo que las tecnologías aparecen después que la sociedad decide abrirse. Sí. Públicamente, de alguna forma vehiculizan esa necesidad, porque si no, sencillamente la gente la rechazaría, y no es el caso, me parece, ¿no? Vos estás diciendo, Cristian, entonces que primero hay una suerte de necesidad social o un envión social para descubrir determinadas cosas, y después aparecen las tecnologías. ¿Perdón? Que primero hay como una necesidad social de ciertas cuestiones, la rapidez, inmediatez, lo nuevo, etcétera, comunicar, abrirse, hacer público todo, y después aparecen las tecnologías, la oferta que suple esas necesidades. Exacto. Aunque hubieran existido antes, no hubieran tenido funcionalidad, si no hay un deseo social de exponerse, de exhibirse todo el tiempo. No hubieran funcionado, sencillamente. Y, Cristian, ¿dónde considerás que tenemos el límite? Porque en algún sentido lo que está pasando en Inglaterra tiene que ver con que la gente se está comunicando a través de cierta tecnología, y lo que pasa es que el Estado puede acceder, digamos, previa autorización de la empresa, que en este caso sería BlackBerry, a los mensajes que se están enviando a través de esa tecnología. Sí. Entonces, ¿dónde está el límite entre lo que decimos y lo que no decimos, y el derecho que tiene o no el Estado a intervenir en esos dichos que nosotros realizamos? Bueno, creo que la cosa hay que verla en forma descarnada, porque si no vivimos de ilusiones. La única forma que hay para que el Estado no intervenga en las tecnologías, con las nuevas tecnologías, es una de dos. O desaparece el Estado o desaparecen las nuevas tecnologías. Como ninguna de las dos cosas va a ocurrir, la idea de poner límites sigue siendo una idea propia de la jurisprudencia liberal anterior. Claro que se pueden poner límites. Límites políticos, límites morales, pero son ilusorios, por la sencilla razón de que la misma tecnología que permite esa intercomunicabilidad permite también rastrearla, vigilarla y legalmente, quiero decir, es no no, no estoy hablando de clandestinidad. Y si no, también podría hacerlo en forma ilegal. Esto es así, se hace todo el tiempo y no lo hace solamente el Estado, sino que lo puede hacer una persona con buenos conocimientos de informática. Y también las empresas. Estamos hablando con Cristian Ferrer, de docente de la UBA, titular de cátedra en la carrera de Ciencias de la Comunicación. También hay empresas, hoy en día las empresas privadas, al tener tantos millones de usuarios, son también dueños de alguna forma, y eso está explícito en los términos y condiciones que uno pone, exacto, acepto, de un montón de información de uno. Bueno, las tarjetas de crédito, ni hablar, ahora las redes sociales, etcétera, son dueñas y muchas veces malversan esa información, ¿verdad? También hay que señalar al sector privado como un actor importante. Sin duda, y es más, creo que es más importante que el Estado, porque en este momento el conocimiento de los datos personales de la población dependen más de las empresas privadas que del Estado. Datos que por otra parte se intercambian, se venden, se pasan a otras empresas. Pero yo quisiera igual postular un principio de método. Es fácil decir que el Estado es el malo de la película, que las empresas privadas son las malas de la película. Pero la cuestión es que acá los malos de la película es la gente misma, porque es ella la que utiliza todas estas tecnologías. Sí. Es la que contrata empresas para comprar teléfonos celulares, para adquirir líneas, para estar en Facebook, etcétera. Es decir, en otras palabras, el impulso proviene de la gente, o lo que habitualmente se llama la gente, que no son pocos, estamos hablando de millones, millones y millones de personas, ¿no? Te doy un ejemplo para que se entienda. Sí. Yo hasta hace un tiempo recibía por teléfono llamadas de encuestadoras, de empresas de encuestas, que me decían: bueno, lo llamo de la empresa tal, queremos hacer una encuesta. ¿Tiene 5 minutos? Yo siempre decía lo mismo. Sí, cómo no, me encanta responder encuestas. Entonces me decía: no va a tomar mucho tiempo, le hago la primera pregunta. Y yo respondía: bueno, de acuerdo, pero ¿cuánto me van a pagar por esto? Y me decían: no se paga nada. Ajá. Y yo le decía: miren, la empresa privada que tienen ustedes gana dinero con esto. Vos recibís un sueldo, ¿qué recibo yo? Bueno, no recibo nada. Sí. Se presupone que la gente colabora con la encuestadora porque la encuesta es algo bueno en sí mismo. Es, como se puede decir, la transparencia informativa es considerada una virtud. Peor aún, las empresas ya ni siquiera hacen llamadas, directamente mandan grabaciones telefónicas. Uh-huh. Ni se molestan en llamarte. Exacto. Y la gente las responde, porque ya se consideran encuestables. De la misma manera que la víctima de una cámara sorpresa de los programas de televisión, a pesar de que queda en ridículo, no le molesta aparecer en televisión porque ya se considera filmable. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Ahora, Cristian, está en la población misma, no es... Cristian, pero si vos estuvieses al frente de una movilización, o fueses un dirigente social con un micrófono y pudieras hablar, una suerte de Bloomberg, pero por la contraria, digamos, en aquellos años, ¿llamarías a la autorregulación de las personas en cuanto al uso de la tecnología? ¿Llamarías a priorizar o tratar de defender determinados derechos por sobre otros? Digo, recién hablabas que el derecho a la privacidad quizás es medio una quimera hablar de derecho a la privacidad en este contexto, pero quizás sí se puede hacer respetar especialmente el derecho a expresarse, a manifestarse, etcétera. ¿Qué harías? ¿Por dónde irías políticamente? Mira, yo antes de responder esa pregunta sería bueno tener en cuenta una serie de presupuestos. A ver. Voy a comenzar por el primero. O sea, que la gente se coordine, no se comunique, se coordine para una manifestación política a través de Facebook, a través de Twitter o a través de correo electrónico, si vos querés, no es algo muy nuevo. No. Por no decir que es una práctica que tiene unos, digamos, 150, 160 años de antigüedad. Uh-huh. Cuando se inventó el correo, cuando por primera vez hubo correo postal universal, digamos, con la invención de la estampilla, que creo que fue en 1850, ya ahí la gente empezó a coordinar. Todos los movimientos revolucionarios, anarquistas y socialistas del siglo XIX se coordinaban por carta. ¿Qué es lo que hacía el Estado? Bueno, vigilaba la correspondencia, le intervenía. A cada nueva tecnología hay un sistema de control en marcha. Sí. Lo que quiero decir es que es una ilusión pensar que lo mismo, o para decirte de otra manera, la misma tecnología que permite la coordinación es la misma tecnología que permite la vigilancia. Ajá. Eso es inevitable y esto es, por decirlo de esta manera, un principio sin el cual, si la persona no lo piensa, bueno, vive en un mundo de ilusiones, creyendo que vive libre y saca el teléfono celular y ya está. No es así. Pero, por otro lado, vos me decías, bueno, ¿a qué llamaría yo? A la autorregulación, al derecho a la privacidad. Habría que pensar otro derecho, que es el derecho a no usar las nuevas tecnologías si uno no lo necesita. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, alguna vez hablamos en este espacio de ser resultado presunto en los buscadores de Internet. Uno es resultado sin que nadie le pregunte, ¿no? Exacto. Es decir, nos hemos acostumbrado a un mundo en donde todo lo que antes se llamaba saber, hoy se llama información. Es decir, se ha elevado la información a un estatuto de saber colectivo, un privilegio, por un lado. Desde ese punto de vista, ¿qué es lo que las tecnologías traen de novedad? Yo diría que hay una sola novedad fundamental, que es la velocidad, la rapidez. Uh-huh. Tengan en cuenta que hasta el año 1800, 1810 aproximadamente, era mucho más rápido el sistema de mensajes que se enviaban los negros del Congo a través de tambores, bien los famosos mensajes por tambores, sí, que cualquier tecnología que tuviera Europa. Europa no tenía una tecnología tan rápida. Sencillamente, el sistema más rápido tecnológico que tenía Europa para enviar un mensaje era el caballo. Y los tambores eran más rápidos que el caballo. Recién cuando se inventó el telégrafo, el primer telégrafo, que era un telégrafo con mensaje por espejos, luego se inventó el teléfono por cable, ahí es cuando Europa superó a la África. Es decir, en otras palabras, lo que hay que pensar es qué es lo que llevó a que la velocidad fuera importante a partir del siglo XIX. Y la respuesta es sencilla, es el sistema de comunicaciones intercomerciales, es decir, el capitalismo. Necesito de rápidas comunicaciones para compras y ventas, para saber de qué mercancías se disponían en tal puerto o qué tipo de materias primas podían extraerse del África, del Asia o de América Latina. Es que sí, tiene que ver con todo un clima de época, digamos. Ahora lo que prima y lo que se está priorizando es la velocidad del flujo informativo y también en paralelo el flujo comercial. Sí, yo no soy un partidario de hablar del derecho de expresión de la gente. La verdad que eso a mí no me conmueve mucho. Ya sé que eso conmueve muchísimo a todos los liberales y a todos los progresistas, pero a mí no. Porque la pregunta fundamental no es esa, sino otra, es qué es lo que tiene la gente para decir. Es decir, en otras palabras, ¿es tan importante? No estoy muy seguro de eso. Bueno, claramente ese es un debate que nos debemos para tal vez más adelante. Cristian, tenemos que despedirte porque el tiempo acá en la radio también nos corre. Pero ha sido un placer tener a Cristian Ferrer, docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, acá en Tontos con Poder. Bueno, hasta luego. Te dejamos un saludo. Hasta luego, Cristian. Los Tontos con Poder. Todo sobre tecnología. Nuevas aplicaciones. La 750 encuentra su techo. Hola, ¿qué tal? Habla Gabriela de Ramos Mejía. Bueno, es cierto, en la República Hermana de Chile se está, los jóvenes están demostrando conciencia cívica, luchando por acceder a una educación pública y gratuita. Y acá, ayer nomás, se cumplieron 190 años de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, que sí es libre, gratuita y pública. Qué importante es apelar a la memoria y a las comparaciones, porque es un buen ejercicio para cuidar lo que tenemos y para votar con conciencia cívica. Y mañana, que es una fecha tan importante, hay que demostrarlo. Para los jóvenes, voten con conciencia cívica y participen. Hola chicos, el que hablo, les hablo con el corazón, a los mercenarios y egoístas, como se dice, avaros de siempre, fue Pugliese, ministro de Economía de Alfonsín. Y los avaros de siempre le contestaron lo mismo que le contestó Biolcati al gobierno actual durante la 125. Biolcati dijo, me acuerdo perfectamente de memoria, que el gobierno no entiende que esto se trata de plata, estamos discutiendo por plata. Con lo cual, la misma historia se repitió con diferentes estilos de gobierno, digamos entre comillas, pero siempre con el mismo estilo de concentración de la riqueza y el poder. O sea, el mismo estilo esclavista que han tenido a lo largo de la historia esta gente. Gabriel desde Ranela, que les mando un gran abrazo y lo sigo escuchando desde mi trabajo. Hasta luego. Bueno, gracias a ambos, a Gabriel, bueno el dato. Pugliese era el que dijo la frase. Raro. Muchas gracias por... Nos pueden seguir mandando mensajes al 5354-6655 o... Nos pueden mandar un mensaje con la palabra aire al 7075 o nos buscan en facebook.com/tontoscompoder o twitter.com/tontoscompoder. Dale poder a los tontos. Dale cultura digital a la radio. Los Tontos con Poder. Cultura digital en 750. Y lo prometimos, nos hicimos desear un poquito, pero queríamos incluir en este programa a algún representante de los estudiantes chilenos para que nos cuenten, si ya venimos hablando de qué trata el conflicto y las movilizaciones en Chile por las demandas por educación, también queríamos tener, digamos, el testimonio de cómo usan las tecnologías los estudiantes para movilizarse, comunicarse. Bueno, un poco algo charlábamos con Cristian Ferrer recién, y ahora tenemos del otro lado de la línea a Julio Maturana, consejero de la FECH, de la Federación de Estudiantes Chilenos, que, bueno, es uno de los que están organizándose y convocando en estos días, ya hace bastantes semanas, y, bueno, un poco reclamando al gobierno de Piñera algunas reformas en educación. Julio, ¿estás del otro lado? Hola. Parece que se cortó. Vamos a hacer la gran innombrable que está por Telefe a la noche. Hace tan, tan, tan, tan, tan. Seguro que ahora lo tenemos de vuelta. Estamos haciendo una comunicación internacional. Seguimos haciéndonos desear. Es así. Te voy a llevar otro mate mientras. Sí, porque la verdad que está medio escaseando por estos lares. Yo creo que va a ser muy interesante la charla que vamos a poder establecer con los estudiantes chilenos. Esperemos. Dios te oiga. Dios me oiga. Dios y los alumbre en este día tan soleado. Día shiny. Mientras tanto, podemos decir que vamos a tener 2 minutos más para que voten el tema que quieren que se escuche al aire. Está ganando Mick Jagger con Visions of Paradise, pero también hay un tema que se llama Hello y hay otro tema de, ¿cómo se llama? De la Bersuit, sencillamente. Y está el de la Bersuit, sencillamente. Va ganando por goleada el de Mick Jagger, ¿eh? Pero creo que acá, me acaban de decir el gran productor que tenemos y el operador también, que tenemos en línea al compañero chileno. Sí, Julio Maturana, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Hola, ¿cómo están? Hola, Julio, bienvenido. Buenas tardes. Bien, acá estamos. Bueno, me alegra. Bien. Julio, bueno, un poco, no sé si llegaste a escuchar algo, lo que decíamos era de que nos interesaba saber, ya venimos hablando de las manifestaciones estudiantiles en Chile en estos últimos tiempos, nos interesa saber cómo aprovechan, si es que aprovechan las tecnologías para organizarse, comunicarse, qué están haciendo desde la federación, vos como consejero, para aprovechar las redes sociales, no sé si usan los teléfonos celulares, qué de todo esto aprovechan. Bueno, ha sido muy importante para nosotros las redes sociales, porque gracias a ellas hemos podido convocar a mucha gente para las marchas. La última marcha que tuvimos en Santiago participaron más de 200.000 personas. Y a pesar de que la habíamos convocado solo con una semana de anticipación, llegó esa cantidad de gente porque utilizamos Twitter, utilizamos Facebook, utilizamos, bueno, la página de la Federación de Estudiantes. Y también, bueno, se corre la voz entre todas las personas y además que como este movimiento ya está tan difundido, es tan mediático, tenemos la cobertura de los medios de comunicación. Sí. Entonces hemos podido, gracias a eso, dar los mensajes y decirle y salir en la tele diciendo a la gente tal día hay marcha o vamos a hacer esta actividad, etcétera. Ustedes se encuentran con una diferencia importante entre la posibilidad de estar en la televisión y las comunicaciones que puedan establecer por otras vías, por internet o BlackBerry Messenger u otras herramientas. Sí, lo que pasa es que el problema de la televisión, por lo menos acá en Chile, es que está acumulado, el poder está acumulado en los medios de comunicación. Uh-huh. Las grandes esferas de poder de este país tienen los medios de comunicación. Entonces, muchas veces dar el mensaje completo en televisión es difícil. Claro. Entonces, nosotros preferimos que este tipo de medios solamente los utilizamos para hacer como la convocatoria, ¿cierto? Uh-huh. Para que la gente nos vea. Y las redes sociales las utilizamos más para explayarnos en cada uno de los puntos, en qué es lo que estamos demandando, cuáles son las cosas que se van a hacer, etcétera. Son dos medios que ocupamos de forma diferente, pero que lo ocupamos igual. aunque siempre hay un poco de resquicio, ¿cierto?, hacia la televisión y a la cobertura que nos dan. Julio, estamos hablando con Julio Maturana, consejero de la FECH, de la Federación de Estudiantes Chilenos. Yo he visto algunos videos que han producido, no sé si directamente la FECH u organizaciones vinculadas a la Federación. Y doble pregunta es, si por un lado la posibilidad de producir videos, tener sitios y espacios en las redes sociales les permite de alguna forma sortear las limitaciones que le dan los medios para comunicar el mensaje, y por el otro, que es un poco lo que estábamos charlando antes, si tienen algún resquemor con estar comunicando y convocando gente a través de las redes sociales para que los estén, digamos, vigilando, o que el Estado aproveche esas comunicaciones muchas veces abiertas para en contra de los estudiantes. Te hago esa doble pregunta. O sea, por ejemplo, YouTube ha sido para nosotros un gran medio, porque gracias a eso hemos podido difundir videos a través de los jóvenes. Y como la cobertura es tan amplia, los jóvenes siempre se enteran rápidamente de cómo son las cosas, cómo han sido las marchas y todo. Entonces, nosotros tenemos nuestros propios medios de comunicación, que es donde esperamos que la mayoría de las personas se informen, los estudiantes principalmente, y los otros medios, los medios masivos de comunicación, eso lo ocupamos para que el general de la población sepa qué es lo que está pasando, para que sepa qué es lo contingente. Ahora, respecto a la privacidad que nosotros le damos, bueno, efectivamente sí hay cosas que no salen a los medios, dado que no le hace bien al movimiento, por ejemplo, que salgan las actas de las plenarias, que salgan las actas de las asambleas y todo, porque esos son los temas que discuten los estudiantes. Y en todos los temas que discuten los estudiantes, obviamente, a veces hay palabras a favor, a veces hay palabras en contra, pero finalmente se llega a un consenso. Y lo que nos ha pasado es que los medios de comunicación a veces tergiversan estas cosas y dicen que nosotros estamos quebrados, por ejemplo, y no lo interpretan como que en realidad nosotros discutimos. Es que el poder de la edición siempre la tienen ellos, digamos, la palabra final tiene quien vaya a editar la información. Exactamente. Entonces nosotros básicamente estamos usando las redes sociales para convocar, para poner ya las propuestas cuando están listas, pero sin embargo las discusiones, las asambleas y todas estas como instancias de discusión propias de los estudiantes siguen siendo de nosotros y se comunican internamente a través de los estudiantes, las universidades y todo. Julio, bueno, estamos hablando con Julio Maturana, consejero de la FECH, de la Federación de Estudiantes Chilenos. Bueno, no sé si están al tanto que la verdad que las movilizaciones que están teniendo ahí tienen bastante repercusión acá en Argentina. Nosotros tenemos, si querés, otro panorama con la educación universitaria. A mí, lo comentábamos con Micaela fuera del aire, que a veces nos sorprende que algunos actores de Chile den por hecho de que la educación tiene que ser o privada o de lucro, como si no tuviesen otro ejemplo, no sé si el mejor, pero otro ejemplo, otro panorama al lado, pasando la cordillera. No sé si ven algo de lo que se dice en Argentina, ustedes allá, Julio. Sí, de hecho nosotros siempre sacamos a la luz el ejemplo de Argentina y de México. Ajá. Porque son los lugares como más cercanos que tenemos, que la educación efectivamente es gratuita y efectivamente funciona, donde la gente tiene acceso a la educación y puede ejercer esta vocación sin tener como un impedimento el endeudamiento, que es finalmente lo que sucede acá. O sea, uno de los grandes problemas que tenemos nosotros acá es ese, que finalmente, aunque una persona tenga las capacidades para estudiar, necesariamente se tiene que endeudar. Y si no tiene cómo pagar, se tiene que salir. Es que sí. Digamos, es el modelo educativo que están, por el cual están luchando para modificarlo. Vamos a seguir desde acá muy de cerca lo que está pasando en Chile y hacemos un seguimiento también desde Tontos con Poder. Así que Julio Maturana, que es consejero de la FECH, la Federación de Estudiantes Chilena, te dejamos un abrazo y éxitos con la búsqueda que están realizando. Muchas gracias. Igual, bueno, quería como invitarlos tal vez a que nos vean en esta próxima semana, que probablemente el día 18... vamos a tener una movilización nuevamente muy masiva. Igual hay convocadas movilizaciones durante la semana, pero la del 18 va a ser muy masiva nuevamente. Y estamos en víspera. Y 18 de agosto la van a realizar en todo Chile. ¿La próxima semana? ¿Cómo? Perdón. 18 de agosto en todo Chile la van a realizar la movilización. Sí, nuevamente. 18 de agosto en todo Chile, sí. Y estamos en vísperas nuevamente del día 24 y 25 de agosto, que es el día de la paralización general de los trabajadores de Chile, en que estamos esperando que el obrero y el estudiante marchen juntos por las calles de todo el país con las mismas demandas, por las demandas justas del pueblo chileno. Así que estamos esperando esos dos hitos que van a ser, yo creo que muy importantes, y que yo creo que nos van a estar siguiendo nuevamente en todo el mundo. Bueno, y que los dejo invitados para que nos den cobertura. Muchas gracias. los vamos a seguir de este lado de la cordillera. Julio Maturana, consejero de la Federación de Estudiantes Chilenos, muchas gracias por haber estado acá. Que esté muy bien. Un abrazo. Gracias a ustedes por invitarme. Compañeras y compañeros, argentinos, a minutos de comenzar, rendimos un sincero homenaje. Aire. Siete cincuenta. Más aire. Tonto. Dale poder a los tontos. Dale cultura digital a la radio. Tonto. Los tontos con poder. Cultura digital en 750. Tonto. Buen día, habla Tony de Monte Chingolo. Para decirles que Bunge y Bohr hicieron toda su fama y fortuna instalando telégrafos por toda la Patagonia para que los granjeros pudieran saber las cotizaciones. Es interesante el tema que están tratando y también el tema de lo que sucedió con las protestas en Inglaterra, ¿no? Que el primer ministro David Cameron afirmó que tan solo era una explosión de violencia irracional luego de todas las modificaciones que han realizado allí en ese país. También es loco la cacería que están haciendo, la cacería virtual vía internet de Scotland Yard y de los creadores del blog Cacha Luther, porque es sorprendente que las fotos que han pasado y han salido en internet tan solo sean, ¿no?, de negros y latinos. Es raro, parece algo de los 70, de los 60, cuando los inmigrantes antillanos ahí en Inglaterra protagonizaban muchas protestas y siempre se los trataba de perseguir. Y es raro porque, en mi opinión, por primera vez está sucediendo un white riot, como decía Joe Strummer, el cantante de Clash, en Inglaterra, y se sigue estigmatizando a las mismas minorías. Es evidente que la historia se repite. Bueno, agradecemos los mensajes de los oyentes. Buenos datos. Buenos datos el del último oyente, que creo que viene del sur de Turdera. Mira vos. Bien, seguimos entonces con Tontos con Poder. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 13, 50 minutos. Humedad 30%, temperatura 16 grados, 4 décimos. Aplican multas de hasta 200.000 pesos a directivos representantes de privados en papel prensa. La Comisión Nacional de Valores dispuso sanciones porque declaró irregulares e ineficaces las decisiones del Consejo de Vigilancia de la empresa. Las sancionados representan a los diarios Clarín y Nación, designados por los accionistas en la cuestionada asamblea del 20 de mayo de 2010. Hoy y mañana seguirán entregando DNI en la provincia de Buenos Aires. Se efectivizarán en todas las delegaciones del Registro Provincial Bonaerense en el horario de 8 a 18 horas. Todavía restan entregar 51.000 documentos ya tramitados durante este año. Para cualquier consulta se puede llamar a la línea gratuita 0800-999-6304. Patria Grande. El presidente de Chile rechazó el pedido de un plebiscito educativo. El vocero de Sebastián Piñera argumentó que no ve que sea necesario realizarlo a pesar de las manifestaciones populares y políticas. Sin embargo, Andrés Chadwick indicó que aunque en la actual Constitución no está consagrada la consulta popular sobre un determinado tema, van a estudiar el asunto. Cabe destacar que los estudiantes sostienen la iniciativa y cuentan además con el apoyo de la oposición. Pelota. Platense le amargó el debut a Defensores de Belgrano. El marrón venció por 2-0 en su cancha con tantos convertidos por Federico Carneiro. De esta manera lidera el torneo de la B Metropolitana con puntaje ideal, ya que en la primera fecha venció a Temperley por 1-0. Junto al Tense, con 6 puntos, se encuentran Colegiales y Flandria, que vencieron a Armenio y Los Andes respectivamente. Humedad 30%, temperatura 16 grados 4 décimos. Roberto Galucci. 750 avanza. Derecho a la información. Aire 750. Pa, ¿qué me vas a regalar para el Día del Niño? No sé, hijo. Vamos a ver cómo venimos este mes. Dale, papi, si vos sabés. No te entiendo. Dale, pa. ¿Vos sabés? ¿De qué me estás hablando? ¿Me vas a decir que no sabías que con las tarjetas Cabal del Banco Credicop este mes tenés los mejores descuentos en todas las jugueterías, librerías y casas de deportes? ¡Dale, pa! Sí, pa. Durante todo agosto, con las tarjetas Cabal del Banco Credicop tenés los jueves un 15% de ahorro en todas las casas de deportes del país y los viernes un 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías. Con tarjetas Cabal del Banco Credicop, este Día del Niño vas a tener más ganas que tus chicos de comprar los regalos. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Tope de devolución 150 pesos por promoción. Bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Tonto. Dale poder a los tontos. Dale cultura digital a la radio. Tonto. Los tontos con poder. Cultura digital en 750. Tonto. Dice así: a todos los licenciatarios de telecomunicaciones que brindan servicios de acceso a Internet, en cumplimiento de lo expuesto por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 9, Secretaría número 17, en la causa número 9177, se dice que la revelación de secretos políticos y militares, en el cual se ordenó que esta Comisión Nacional de Comunicaciones tenga a su cargo la comunicación de lo allí resuelto a todos los licenciatarios de telecomunicaciones que tienen registro de servicio de valor agregado y prestan servicio de acceso a Internet, se informa que con fecha 4 de agosto de 2011 se ha dispuesto lo siguiente: decretar preventivamente el bloqueo por parte de los proveedores locales de servicio de Internet en el acceso a los siguientes sitios web: www.leakymails.com y leakymails.blogspot.com. Firmado Sergio Torres, juez federal. Duro. Comunicado de la Comisión Nacional de Comunicaciones. Damos doble bienvenida a Ignacio Guevara a esta mesa y al dueño de los rulos más locos de esta ciudad, el señor Nicolás Turdera, invitado exclusivo, artista de AM750. ¿Cómo le va, Nicolás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ignacio. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bienvenido usted. Vos sos bienvenido. Me siento Karina Jelinek. Bienvenidos al piso, muchachos. ¿Qué pasó con lo de Leakymails? Ignacio, ¿tenés más información? Es interesante lo que se ha generado con esto. Un sitio que tiene no mucho más de un mes de surgimiento, que intenta ser como la versión argentina del famoso caso Wikileaks, que sí, todos hemos escuchado, y cuya persecución para intentar bajarlo de la red ha sido mucho mayor que esto. Es interesante esto porque el Wikimedia es el primer sitio en la República Argentina que es bloqueado para que no pueda ser accedido desde nuestro país. Sí. Algunos querían comparar esto con China, por ejemplo, o países donde hay una restricción mucho mayor. Es un poco exagerado hacer semejante comparación. Otra cuestión particular en este caso es el contenido de lo que se presenta. Wikileaks tenía, bueno, el caso más recordado es de la información clasificada de las embajadas estadounidenses en todo, uh-huh, el mundo. En este caso, lo que se presenta, bueno, desde hace unos días lo que se subió fue supuestas carpetas de la Secretaría de Inteligencia del Estado, de la CIDE, que muestran cómo el Estado investigaba supuestamente. No hay ningún documento que muestre que realmente sean carpetas de inteligencia, pero demuestra una cierta... Sin embargo, hoy llegó a la etapa de Clarín, sí, sin ninguna duda. Lo que hay es como... Pero mantienen esa idea de que no se sabe lo que es. Es un seguimiento, según lo que se dice, lo que se sabe de oficialistas y opositores. No es que se hable en contra de los, digamos, los que están se están oponiendo al gobierno. Entre los que están Alderete, por ejemplo, tenemos como un mix. También está Sabatella, está Tellerman, y es como un público indefinido, si se quiere, de gente más o menos pública. La cuestión, de todos modos, es ahora es donde, si esto realmente es información de la Secretaría de Inteligencia, estaremos en algo que podríamos comparar mínimamente con el caso Wikileaks. Hasta el momento lo que se venía presentando era mails hackeados de diferentes personalidades que tuvieran o no que ver con el gobierno. Y hasta ahí eran cuestiones de violación de correspondencia que no eran, que no justificaban una causa noble, digamos. Que es delito igual, violar la correspondencia, la privacidad es delito. Es que, al menos, digo, supongamos que uno puede entender que revelar secretos de inteligencia es noticiable porque estamos hablando de de cómo se hacía inteligencia interna cuando eso está prohibido. Uh-huh. Eso lo podemos llegar a entender y digo, de vuelta, se puede comprender como una noticia. Hacer lo mismo con mails, con las casillas de correo electrónico de personas que no tienen por qué, como el juez Zaffaroni, por ejemplo, uh-huh, el ministro de la Corte, es cuanto menos curioso y debería llevarnos a todos, por más que ahora muchos salgan a defender a Leakymails, a pensar si realmente es correcto o no que se es corto, es un debate moral. ¿Qué hacemos con los correos que son privados? Es a la inversa de el caso, lo que hablamos antes, de Inglaterra y de Chile, porque es ahora el Estado el filtrado, el vigilado, o algunas oficinas del Estado. ¿Usted, Nicolás Tordera, tuvo el morbo de vigilar, de ver, de chusmear el sitio de Leakymails? No, la verdad que no me... No a me vos te pondrías... Lo que pasa es que es un sitio que tiene tantos mails que uno se termina perdiendo, no está como organizado. Son carpetas y carpetas y carpetas y carpetas y muchísima información. Muchísimos mails. ¿A vos te resulta relevante? ¿Tenés alguna opinión sobre que se expongan este tipo de correos? Para mí coincido con algunos puntos de opinión en donde revisar correos ajenos, correspondencia ajena, no debería ser, no es moralmente bien visto. Sí. Y después está el tema de cuestión de Estado. ¿Hasta qué punto la cuestión de Estado es susceptible de ser revelado a lo público y hasta qué punto eso público, que debería ser, digamos, potestad del Estado, debería preservarse si hay una cuestión administrativa, legal, gubernamental que merece mantenerse dentro de algún tipo de privacidad? Lo paradojal es que incluso algunos informes que han salido a la luz, como el caso Sabatella, están plagados de errores. El mismo Sabatella salió a decir, mi papá no se llama Raúl, se llama Rafael. Entonces, o al revés, ¿por qué difunden estas informaciones que teóricamente son de la CIDE y que ni siquiera están bien realizados? Yo pensaba que en algún punto yo veía algunos de estos supuestos informes de la CIDE y decía, yo me imaginaba a los empleados de la CIDE y decía, imagínate si mandan Sarasa. Claro. Son medio chanta los empleados de la CIDE. Tenés que terminar el informe para hoy. Bueno, chamuyo un poco a la familia, los nombres, los primos, los tíos, digo que viajó, que no viajó. Esas son informaciones que podés dibujar. Sí, bueno, eso. Y aparte hay muchas consideraciones del tipo personal, ¿no? De, bueno, las organizaciones piqueteras se están juntando así, asá, está Delida, que tiene tal capacidad de convocatoria. O Alderete, en este caso. O Alderete. Alderete, hace mucho que no sale de Alderete. Bueno, es curioso también el circuito que tienen que hacer este tipo de sitios, apócrifos en el sentido de que no hay nombre y apellido detrás, hasta salir en la tapa de un diario. Hoy salió, es el de hoy, ¿verdad? Uh-huh. En el titular principal de Clarín. De Clarín. Creo que Clarín está nervioso. Es hasta curioso cómo lo ponen el título. El título es revelan espionaje estatal a políticos y dirigentes sociales. Es casi, en realidad, un paralelo a lo que pasó con Macri, en el titular. Sí, porque lo que está diciendo acá es que el Estado está realizando un espionaje y no establece la legalidad o la ilegalidad de este espionaje. Yo creo que el miedo que tenemos todos acá es que accedan a nuestros correos y vean las fotos de tus rulos locos, por ejemplo, Nicolás. Y se complicaría. Se complicaría bastante. Sí, se complicaría bastante. No sé qué tenés en el correo. Espero no llevarme ninguna sorpresa, mirá. Lo estamos volviendo loco al operador con el tema que sigue a continuación. El que ganó en el Facebook de Tontos con Poder es el de Mick Jagger, Visions of Paradise. ¿Lo ubicó este Agustín? Es el 4, me dice. Estamos, sí, debe ser bien. El 4. Debe ser el 4, yo te creo a vos. Agradecemos a toda la gente que votó. Agradecemos a Agustín, que estuvo en operación técnica. A Ignacio Guevara, que ahora se trasladó a mi izquierda en la producción, en la columna. El gusto mío. Nicolás Turdera nos acompañó acá en el piso. Fernando Amdán a mi izquierda. Sí, Micaela Sánchez Malcón a mi derecha, como siempre. Roberto Galucci nos acompaña también en el informativo. Quédense con Animal Político. Los vemos ahí a los chicos que están laburando a pleno. Están por ahí pululando. Y después a las 3 de la tarde, Consagrados con Eduardo Liberti. Y sigue Mick Jagger, Visions of Paradise. Chau. history, yeah. I get up in the morning now. I don't know. I've been waiting for an evil eye. I don't know. I've been looking for what's coming now. I don't know. Can somebody please help me? Terminó Los Tontos con Poder. Ahora viene Animal Político. Son las 14 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50 Radio AM. Barrios. Caballito. Edificios, casas, centro geográfico, ingleses, verdolaga, quintas, subte, inmigrantes, trenes, museos, parques, libros, basílica, tranvía, población, superpoblación, torres, La Porteña. En sus 482 manzanas, Caballito tiene personajes. Cayetano Santos Godino, más conocido como el Petiso Orejudo. Con menos de 10 años y unas orejas enormes, Cayetano se convirtió en asesino. En 1906, en un baldío de la calle Río de Janeiro y sin razón aparente, ahorcó a una nena de 3 años. Evangelina Salazar. La señorita maestra, luego señora de Ortega, vivió muchos años en la calle Méndez de Andes. El trío Manal. Tenía como parada obligada el bar El Coleccionista, antes El Cóndor. Allí compusieron Avenida Rivadavia. Conrado Nalé Roxlo, desde Rivadavia y Balcarce, observaba el firmamento desde su telescopio. Caballito. Sus lugares, sus personajes, sus misterios. Barrios, en 7:50. Animal Político. Para pensar la actualidad. Desde las bases hasta el fondo. Animal Político. El sub 25 de la política en 7:50. Hay tanta gente que tiene 28 años y le falta sentarse, que no es del todo madura, que tiene toda la vida por delante también. Imagínense un sistema político, una configuración de la vida social con esa misma edad. Mañana son las primarias. Un buen golpe de madurez para nuestra democracia. Lo dijo el animal. Te alabamos, politicón. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos, Animal Político. Hoy con un equipo un poco diezmado. La veda a nosotros nos da fiaca. Esta es la realidad. Decimos hoy, pero es raro hacer un programa, levantarte para hacer un programa de radio político un día de veda, ¿no? Es decir, si la política está en todos lados y se puede abordar un montón de temas. Pero cuando la política dura, esa la que más nos atrae en los 365 días del año, nos prohíbe hablar de ella, se nos complica un poco, y por eso Iván Jagroski y Facundo Alé se fueron a dormir juntos. Están vedados. Sí, dijimos, bueno, aprovechemos la veda y dormamos juntos, hagamos lo que la cultura nos condena a no hacer. Celebraron la ampliación de derechos, digamos. Claro, y aprovechamos nosotros para bardearlos aprovechando su ausencia, ¿no? Como corresponde a la ética y las buenas costumbres. Sí, sí. Quien dijo exactamente es Guido Stoichkiv, a quien aprovecho para presentar. ¿Cómo le va? Buenas tardes, señor. Me va bien, vedado, pero en esta lógica de sprint final, no sé si se siente igual. Creo que cada 4 años tenemos esta situación que ahora tenemos. De acá a 8 semanas termina. Termina o continúa, pero es una situación de punto límite, de que están todas las cartas echadas. Debes a los distintos candidatos haciendo el juego, claro, que tienen que hacer. Y bueno, una fiesta de la democracia, se dice. Una cosa así. Sí, sí. Una fiesta que nos va a tener expectantes hasta tarde, mañana, porque sí, las primarias tienen una forma de conteo, ¿sí? Es algo completamente nuevo desde todo punto de vista. Y por eso tenemos a Lucía Landa, especialista en elecciones primarias. Especialista. Que creo que, como decía... Buenas tardes. Buenas tardes. Creo, como decía Guido, que me parece que son unas elecciones, en este caso las PASO, que se vienen por primera vez con mucha conciencia por gran parte del electorado, gracias al resurgimiento de la política, de la militancia que hubo en la Argentina. Me parece que eso hace que mucha gente vote a conciencia y haciendo de verdad un repaso de lo que fueron estos 4 años. Quien vota a conciencia, porque es un gran hombre, sobre todo hombre, el señor Iván Jagroski. Sí, de gran tengo poco y nada. Llegó al burrito Ortega. No, estoy... Lo desvedamos porque estaba vedado hasta hace un ratito. Yo también. Explíqueme estaba... esos lentes de sol gigantes. Hay un sol hermoso en la ciudad de Buenos Aires, una temperatura que contrasta rotundamente con la que había ayer, un clima con el que contrasta rotundamente con el que había ayer. Sin embargo, usted así, todo despeinado, con esos anteojos negros, con esta voz, hable, mire. Dígame. ¡Oh! ¿Por qué? ¡Durísimo! ¡Indagamos! ¡Durísimo! Esos ojos milimétricos. Bueno, en este estado es ideal para preguntarle, señor Iván Jagroski, ¿qué piensa del rol del antagonismo en la configuración de los sistemas políticos contemporáneos? Mire, estamos en veda, por lo que no voy a hacer mención a nada que haga que rompamos la veda. Les pido, por favor, que alguien me interrumpa y siga con el diálogo, porque me estoy enterrando solo. Está bien, está bien. Bueno, ustedes ya tienen decidido su voto. ¿Van a cortar boleta? ¿Alguno de los de esta mesa corta boleta? Yo cortaría. No. Todos somos votantes de capital, ¿no? No, yo de provincia. Pero de Bahía Blanca. Pero no voy a viajar porque está un poquito caro el pasaje. Es decir, que usted no vota mañana. No, pero cortaría boleta. Cortaría boleta allí en Bahía Blanca. Sí, claro. Mire usted. Mire usted, no le gusta el intendente de Bahía Blanca que no presenta. No, el intendente de Bahía Blanca. Sabemos. Ah, perdón. No, estamos en veda, pero podemos hablar de. Del intendente de Bahía Blanca. Del intendente de Bahía Blanca, vaya a saber. No podemos mencionar el nombre, ¿no? Podemos decir, ¿a usted le gusta el intendente de Bahía Blanca? No. La verdad que. Ni él ni sus relaciones carnales con el diario de Bahía Blanca. Anote Galucci para el noticiero de menos 10. A Iván Jagroski no le gusta el intendente de Bahía Blanca. ¿Y usted, Lucía Landa, qué nos cuenta? Tengo 2 efemérides para compartir con ustedes. Igual, la primera vez que en la radio se dicen efemérides. Sí. Un día como hoy. No, pero me parece que son interesantes. Estando en veda podemos hablar de la política, aunque claro, nos hemos cercado con animal político. La verdad que fuimos poco lúcidos a la hora de poner ese nombre, me parece, aunque creo que lo propuse yo, pero bueno. No... Hoy, sí, hoy sí. Animal vedado. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, por un lado se cumplen 50 años de la construcción del muro de Berlín. Tomá. Y por otro lado, hoy Fidel Castro cumple 85 años. Feliz cumpleaños, feliz entonces, cumpleaños para Fidel Castro. Al comandante. Y aprovechamos para manifestar, empezar personal, que creo que es compartido por toda la mesa, por el fallecimiento de Francisco Solano López, sí, el dibujante de El Eternauta. Una historia, una historieta que tan mezclada con la política, ¿no? Y con nuestra adolescencia. A mí El Eternauta fue un hito. Sí, sí, sí, sí. Yo también tuve la suerte de leerlo en la secundaria. Me acuerdo